yo admito que soy torpe hasta ligando. Pero aunque no creas, de ti estoy al tanto. Si me guiña el ojo, pa' mi casa vamos. Y como el Niágara mojado está esperando. Ella es muy directa y yo soy muy sutil. Le digo que soy Tarantino y ella es mi Kill Bill. Ella es muy directa y yo soy muy sutil. Me dice que la pongo mal y que la pongo a mil. Me dice tantas cosas y de tanta manera. Sube los Insta Stories para que yo los vea. Nunca me pide money, siempre me llama honey. Ella se desespera, quiere estar a mi vera. Yo admito que soy torpe hasta ligando. Pero aunque no creas, de ti estoy al tanto. Si me guiña el ojo, pa' mi casa vamos. Y como el Niágara mojado está esperando. Sé que está pensando con los ojos desnudando. Ella siempre planeando, ella siempre maquinando. Porque de vez en cuando ella quiere estar al mando. Ella quiere estar al mando. Me dice tantas cosas y de tanta manera. Sube los Insta Stories para que yo los vea. Nunca me pide money, siempre me llama honey. Ella se desespera, quiere estar a mi vera. Yo admito que soy torpe hasta ligando. Pero aunque no creas, de ti estoy al tanto. Si me guiña el ojo, pa' mi casa vamos. Y como el Niágara mojado está esperando. Yo admito que soy torpe hasta ligando. Pero aunque no creas, de ti estoy al tanto. Si me guiña el ojo, pa' mi casa vamos. Y como el Niágara mojado está esperando.